canción y yo una nube entre tanto reggaeton. Tomón la gente, este blues es un suspiro para mí. Cuando es invisible el sol y ya no hay puertas y el invierno llega como lobo hambriento. Lamento es una canción que nadie escucha entre tanta explotación y descontento. Este blues es un suspiro para mí. Un suspiro sin más lío, a lo Johnson, y yo me tiro de acá. Este blues es un suspiro. Este blues es